Que vaya el campanito, vaya allá donde te esperaba. Que vaya el campanito, vaya allá donde te esperaba. Hay quien te deje un papelito y una carta enganchada. Que te deje un papelito y una carta enganchada. Ay. Alegre y complacido, los pájaros revoleteaban, ay, muy alegre y complacido, y con su pico se purgaban, así como tú conmigo, y con su pico se purgaban, así como tú conmigo. Allá a la orilla en la laguna, que vaya el campanito, allá a la orilla en la laguna. Ay, de noche se ve bonito con los reflejos de la luna. Ay, de noche se ve bonito con los reflejos de la luna.